construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. A la audiencia, a Gabriela, a Jorge, aquí presentes en Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Muy buenos días, audiencia. Acá estamos con los compañeros, comenzando un sábado, lindo sábado, ¿no? Y con Gabriela vestida de verde, Gabriela Verde. En honor a mi apellido y a la familia. Y al viejo verde. Como siempre. Estaremos hablando de algunos temas, como siempre, importantes para los compañeros. Estaremos recordando el discurso de Mujica en el Codicen, en la asunción del nuevo Codicen la semana pasada, con algunos comentarios de compañeras en Facebook que están realmente muy sabrosos. También estaremos informando del documento de la multipartidaria, del informe de CSEU, del paro del miércoles 9. También el Zonal 15 estará brindando su informe luego del mediodía. Y también los estaremos invitando, como corresponde, a la presentación de la película Gigante en nuestro sindicato, en nuestro remozadísimo sótano para espectáculos, con los actores ahí presentes, entrada libre, así que después vamos a estar diciendo los detalles. Estaremos hablando del viaje a Cuba en el marco del Congreso de Pedagogía, y también otro informe de otros zonales, informaciones en general que ha traído Jorge. Te decimos los números de contacto para que te comuniques, ya está sonando el fono Arcilla, 099-17-75-34, 099-17-75-34, y ya tenemos un montón de compañeros y compañeras enganchados en el Facebook de Arcilla que ya nos están mandando online y en directo sus apreciaciones, como Luis Alberto, que vamos a estar leyendo lo que nos acaba de mandar. Así que Fefe, te vamos pidiendo el primer tema dedicado a Bocho en el día de hoy, así que el aire es suyo. Vengo del rancho del Motacú, donde canta el Sayú, y en Casallese traigo urucú pa' vender en Santa Cruz. Y en mi churú no traigo somó pa' convidarlo al patrón, y aquí en mi tari traigo el alcohol pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese capa, por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande mudar. Santa Cruz, mi tierra natal, quiero yo pasear por el arenal. Oh, mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese capa, por favor, tírenle dos arroditas nomás, y que se mande mudar, y que se mande mudar, y que se mande mudar. Volvemos a los micrófonos de La Centenario con un montón de gente enganchada, con gente mandando mensajitos. Por ejemplo, Alejandro que dice: Ceibal al servicio de lavar cabezas, el Jam para oír radio tiene la Carve y AM Libre, pero no la 36, que está en nuestra audición. Leemos el comunicado, el mensajito de Alejandro. Es cierto, es un programa nuevo que hay, que se vende por televisión, digamos, entre comillas, para ver el Mundial. Evidentemente nadie va a poder ver el Mundial en las XO porque la conectividad no lo permite. En ninguna escuela. Debería haber una conectividad, una bajada impresionante, que es lo que no hay prácticamente en ninguna escuela. Así que más allá que el programa lo hizo un Flavio, un muchacho de San José, que realmente es un capo, la conectividad no lo va a permitir. Y tiene razón Alejandro, que hay algunas radios y otras no, hay algunos canales y otros no. Es parte de Ceibal, va de suyo. Le decíamos a los compañeros que íbamos a estar leyendo algunas cosas de lo que había dicho Mujica la semana pasada en el Codicen. Y por ejemplo dice: el presidente José Mujica asistió a la asunción de las nuevas autoridades del Codicen y envió un duro mensaje a los docentes que reclaman por mayor presupuesto para la educación. No son dioses. Y la nación les delegó una tremenda responsabilidad, dijo. Recordó que no puede entenderse la educación sin solidaridad y compromiso. Y que la mejora en la educación no es cuestión de presupuesto ni de más recursos. Advirtió que no se crean que son los únicos que luchan por mejorar la educación, porque es una causa nacional. Y que por 4 libros más que leyeron, no son más que cualquier analfabeto que camina por la calle. Pidió que no estén de acuerdo con él, sino que piensen que, además de tener una forma de ganarse la vida, tiene una causa fundamental que les da sentido a la existencia. Esto está sacado del Telégrafo, ¿no? Con párrafos textuales de Mujica. Soldados con túnicas. El discurso de Mujica fue el más breve y aplaudido. Arrancó dirigiéndose a los docentes que habían concurrido al acto. La nación les delega una tremenda responsabilidad y sé que necesitamos una primavera educativa. Acto seguido se preguntó qué sentido tiene intentar sembrar instrucción y conocimiento si eso en el fondo no sirve para la promoción de la vida humana. Concretamente de los que van a sobrevivir luego de nosotros. No puede entenderse la enseñanza sin solidaridad y compromiso, afirmó para luego, casi gritando, exclamar que esto no es solo cuestión de presupuesto y recursos. Tras esa frase, por primera y única vez en la noche, aparecieron los aplausos interrumpiendo su intervención. El mandatario advirtió que la gesta de desarrollo de un país del primer mundo nadie nos la va a regalar, y para cerrar volvió a dirigirse a los docentes. Los soldados de la enseñanza tienen una brutal responsabilidad. Soldado, ¿no? Pero no se crean que están solos en el combate, ni que son los únicos, porque esto es una causa de la nación entera. Piensen que además de ganarse la vida, tienen el privilegio de tener una causa superior que le dé sentido al episodio de haber nacido, porque la vida es hermosa, pero mucho más cuando tienen causa por vivir. A estos comentarios de Mujica, Claudia, a través del Facebook, nos dice: no somos dioses por suerte. Pedirle solidaridad y compromiso a docentes que trabajan en condiciones lamentables es vergonzoso. ¿Tiene poco compromiso un docente que tiene que trabajar de espaldas a una ventana sin vidrios porque nadie quiere ponerlo? ¿Es poco solidario el docente que paga los elementos con los que trabaja? Silvia dice: me dejás helada, Clau habla de la compañera anterior, qué tristeza y qué bajón. Comparto tus comentarios, somos un gremio que por ahora no se suicida. Estamos todos, todas emocionalmente inestables, porque está fuerte esto de ser maestro en esta época. Como bien dices, sin materiales, sin equipo multidisciplinario que te guíe en las diferentes problemáticas de los gurises, de los padres. Y sigue hablando Silvia. Dice: señor presidente, ¿por qué ya no hay maestros en las elecciones de cargos? ¿Por qué renuncian los maestros? Y dice: ya me cansé de ser solidaria y comprometida. ¿Por qué? Carla, que no es nuestra secretaria, es otra Carla, otra compañera, dice: hablar desde el desconocimiento de la realidad es imprudente y perjudicial. Basta de generalizar. Hay docentes comprometidos que dejan la vida en su práctica, hay otros que no pueden estar dando clases. Pero no se puede generalizar, y menos cuando no se sabe de lo que se está hablando. Basta. Claudia dice: las generaciones no todos somos iguales, la verdad estoy indignada y muy dolida por estos dichos. Me parece que el señor presidente, esta vez con minúscula, está muy pero muy equivocado. Abrió la boca sobre cosas que claramente desconoce. Más que nunca, paro con movilización el 9 de junio. Leticia dice: no puedo creer que estoy leyendo este discursito. ¿Cómo se le ocurre decir que los maestros han leído 4 libros más que los analfabetos? Entonces compara a los maestros con analfabetos y les entrega el poder de enseñar. Y encima de todo quiere que enseñen por 3 pesos. Porque de esta manera enseñan, entre comillas, a ser solidarios. Demasiado fuerte, dice Leticia. Claudia vuelve y dice: no imaginás, Leti, mi indignación y dolor. La verdad que es un total desconocimiento de lo que implica ser educador. Es algo que me tiene lleno de bronca. Nunca pensé y nunca esperé algo así de este señor. Les ha abierto la puerta a muchos para ya ser de por sí a los maestros blancos de mayores críticas y abusos. Es realmente indignante. Selva dice, la verdad no lo puedo creer, Compromiso no nos ha faltado nunca. Y bueno, comentarios como el de estas compañeras abundan en la red, enojadísimas, indignadas dos con estos dichos de Mujica. Gonzalo, y Gabriela. Una es que yo hubiese preferido que me llamase guerrillero, no soldado. No soldado, ¿no? Pero lo otro es, ayer estaba leyendo las declaraciones juradas de Mujica y del vicepresidente de la República, y es entendible que no entiendan a los maestros. El sueldo del vicepresidente de la República es de 180.000 pesos, es decir, de 10 medias canastas, y nosotros estamos peleando por media canasta. El sueldo del presidente de la República, 230.000 pesos. Indudablemente es difícil que entiendan los reclamos nuestros cuando las necesidades... Y que no nos venga que él cobra menos, porque él tiene la chance de decir qué hace con su sueldo. Exactamente. Nosotros no. Pero también es bueno que el presidente de la República se dedicase a controlar cuántos maestros, ahora en su administración, fueron pasados a comisión o a diferentes ministerios. Que también sería bueno que eso lo aclarara la población. ¿Por qué exige a unos y a otros los retiras de las aulas? Y en todo el país. Y en todo el país. Y son muchísimos. Para hacer nada. Son muchísimos. Incluso varios que han pasado al Ministerio de Transporte, que uno no entiende a qué. Sería bueno que se preocupara por eso también. Nos escribe Aldo en el Facebook y dice, arriba compañeros maestros, la audición cada día sale mejor, ya me instalo a escucharla, un beso grande a Mónica Blanco, a Anabel Rocha y a Lore. Todas ellas, aclaro yo, escuchas de Arcilla, mucha gente prendida en el Facebook, Gabriela recibiendo llamados y estábamos con el tema del discurso de Mujica, realmente un discurso que ha enojado y calentado un pueblo. Sí, disculpen oyentes que justo recibíamos una comunicación del compañero que va a hablar después de las 12 sobre el viaje a Cuba. El tema es que acá no se está comprendiendo de qué se trata el presupuesto de la educación. El presupuesto de la educación es parte del proyecto económico que sustenta un proyecto de política educativa. Sin dinero, en este mundo capitalista, nosotros no podemos pensar en realizar ningún tipo de política educativa de ninguna actividad. Así que centremos las cosas donde hay que centrarlas. Reclamamos no solo para nuestros bolsillos, sino para un proyecto educativo y que también el salario del docente pasa a ser parte de ese proyecto y de política educativa. Porque la variable del salario es una variable pedagógica. Salarios disminuidos, salarios totalmente bajos, no hacen a la buena formación, no hacen a la dedicación que tendríamos que tener, porque para lograr alcanzar cuestiones dignas y mínimas hay que estar saliendo a trabajar dos o en tres lugares. ¿Y cómo nos dedicamos dignamente a nuestra tarea y a nuestra labor? Como esas, muchas otras apreciaciones, pero es de una bajeza total, es de exigir cuestiones que lejos están de la solidaridad, lejos están del compromiso, porque lo hemos planteado una y otra y mil veces, y todos los que nos conocen y nos ven a diario, los padres, los vecinos, nuestros alumnos, nuestros exalumnos, saben de lo que se trata esta solidaridad. Y en todos estos años lo hemos demostrado, en los años de la dictadura, cómo han resistido los compañeros y las compañeras, durante todos estos años de la reforma Rama, cómo resistió este magisterio ante las atrocidades en que se ha llevado la educación, y no es responsabilidad del docente. El otro día un compañero decía, cuando a la educación le va bien y hay buenos resultados, todos los aplausos se los llevan las autoridades y el gobierno. Cuando a la educación le va mal, que se nota, que se ve, que se plasma, la culpa lo tienen los docentes y nosotros dejamos de ser solidarios, dejamos de ser... La corporación de docentes. Nada que ver. Ahora, entonces, ¿qué es ir bien e ir mal, Gabriela? Porque también eso es un tema a discutir, como cuando hablan de equidad y de calidad. Entonces, ¿qué es ir bien y qué es ir mal en este país en la educación? Exacto. Entonces, no nos pueden plantear esa bajeza. Y lamentable, es lamentable que se nos compare con analfabetos, no porque se nos compare con otro sector de la población y con gente que no ha tenido la oportunidad, sino que es lamentable que en este Uruguay, que somos tan poquitos, todavía haya analfabetos. Y eso es presupuesto, y eso es políticas educativas. Así que el presupuesto de la enseñanza y todo lo que nosotros estamos reclamando es para que en el Uruguay deje de haber analfabetos, porque es un compromiso moral y ético de este gobierno y de política de Estado para que desaparezcan los analfabetos, para que realmente todos tengan derecho a la educación y que los trabajadores de la educación tengan su vida digna. Así que es lamentable y le pasamos al presidente ese compromiso moral y ético y a todos los que van a tener que votar el presupuesto. Sí, hay dos preocupaciones grandes ahí. Una es referente a que la reforma del Estado de que se viene hablando muy fuertemente de resultados, de productividad. ¿Cómo entraremos allí nosotros? Es un gran interrogante. Y la otra es que no debemos olvidarnos la vigencia de la ley de educación, donde todos van a opinar sobre resultados educativos, desde las comisiones de educación departamentales hasta los el consejo de evaluación, etcétera. Es decir, que creo que van a ser 5 años muy duros para la educación, eso, o por lo menos para los docentes. Eso es lo que uno está presintiendo, ¿no? Le decimos a las compañeras y compañeros que este discurso o este extracto de discurso y los comentarios, para que ustedes también puedan dejar el suyo, está colgado en el Facebook de Arcilla, así que si quieren ahí lo leen tranquilo y también pueden tipear su opinión. Saludo para Nelly, que como siempre desde Bucedo, Malvin Nuevo, dice: esperamos con mucha atención lo que dirán, gracias por tu audiencia. Y Luis Alberto, que dice: compañeros, el 19 de junio todos a la escuela, es sábado. ¿Ese día recibe pago doble o hay alguna circular de las tantas que permita recuperarlo otorgando un día libre? Es una pregunta que intentaremos responder de alguna manera. Y dice Luis Alberto con un poco de humor: para que digan que solo pensamos en los feriados. Postdata. Nos cuenta que estuvieron de campamento con los gurises de la Escuela Calabria, allá de Manga Rural, en Parque del Plata, 3 días full time, sin tiempos u horarios, vamos que podemos, termina diciendo Luis Alberto. ¿Qué le podemos decir al 19? Bueno, respecto al 19 de junio, que es el único feriado obligatorio que nosotros tenemos que concurrir a la escuela, es una gran discusión, porque el próximo año va a caer domingo. Tenemos el antecedente del 25 de agosto, de hace unos cuantos años atrás, en el que los maestros nos negamos a concurrir un domingo, por ello recibimos una observación en la FOJA, que luego fue retirada años posteriores, pero en estos momentos ni la Federación Uruguaya Magisterio ni ADEMU Montevideo tiene una discusión con respecto a este día 19 de junio que cae sábado. Lo que sí que tenemos que tener presente es que hay una circular que dice, en este momento no me acuerdo el número, pero para el próximo sábado lo traemos, que este 19 de junio yo puedo canjear el día o tomarme el día en uno de los días administrativos de fin de curso para no interferir con el buen funcionamiento de la escuela. Y el otro tema es que en las escuelas de contexto no hay ninguna circular que diga que ese día no se puede realizar el contexto, porque si no estaríamos yendo 2 sábados en el mes. Por lo tanto, primero no hay posición, pero sí hay antecedentes con respecto a concurrir fin de semana, que para nosotros no es laborable. Segundo, hay una circular que me autoriza a tomarme el día. En ese caso la circular dice en los días administrativos. Y tercero, ese día las escuelas de contexto pueden realizar la jornada. Es hasta ahora lo que podemos decir, porque no hay un posicionamiento ni de la Federación ni de ADEMU Montevideo. Bien, antes de hablar del documento de la multipartidaria, el saludo para Santana, Víctor Santana, desde allá del kilómetro 20 de la Ruta 8, en pleno casco viejo de Villa García. El abrazo para él, que siempre está en línea. Él también recordaba a Gustavo Dalgalarrondo, que lo estábamos haciendo en el programa anterior. Así que saludo para él, que siempre está en la audiencia, que nos pedía un par de kilos de miel del apiario Gringo Viejo del maestro Óscar Olenchuk. Lo estamos esperando que iba a venir hoy para aquí, pero le estaremos mandando el mensaje, así Santana se hace de esa rica miel. Y a Raúl Quintanz le decimos al aire que él nos llame luego al mediodía, porque perdí el teléfono que me mandó, así que entono el mea culpa y le digo: Raúl, llamanos o mandame al celular tu teléfono, así te sacamos al aire luego a las 12. Gabriela, documento de la multipartidaria. Bueno, Viene un poco con el tema también del discurso, ¿no? Viene enganchado con ese tema. Como todos ustedes saben, se hizo un acuerdo entre partidos para formar una comisión donde uno de los temas es elaborar grandes líneas de trabajo para la educación. Se estuvieron reuniendo, yo no tengo muy bien claro el calendario de este ciclo de reuniones, sí, representantes de cada uno de los partidos, y sacaron un documento que vamos a ver si lo podemos difundir luego. Bien interesante. Pero en primer lugar, decir... Ahí está. Sí, ya sabemos, Jorge nos ha mandado a muchos compañeros la información. Pero una de las cuestiones que tiene que ver con este documento, lo primero que se nos ocurre decir es que todos definimos en nuestra plataforma sindical está la necesidad de que la educación sea política de Estado. El Estado es más que los partidos políticos que se representan en los cargos de gobierno. Entonces, muy lejos está de que los partidos se reúnan y saquen ejes de trabajo hacia la educación a lo que nosotros nos referimos que es políticas de Estado. Es violatorio de la autonomía, porque los partidos políticos pueden tener en su programa todo lo que quieran, pero no designar cuáles son las líneas de trabajo. Sí, los representantes y a través de los organismos que tienen que ver con la educación, e incluso el Parlamento, dar las grandes líneas de trabajo hacia la educación, pero no interferir los partidos políticos en cuáles deben de ser esas políticas educativas. Así que, primero que nada, desechar ese documento y estar en contra de ese documento porque es violatorio de la autonomía que nos permite que está en la Constitución, amparada en la Constitución. Después, terrible todo lo que aparece para primaria, aparecen cuestiones, hay confusiones de conceptos, se confunde la educación inicial con primera infancia. Pero debe ser porque ninguno de ellos manda a su hijo a la escuela pública. Hay confusión, no, pero la confusión de la primera, si uno lee detenidamente la confusión con respecto a primera infancia y educación inicial, va dirigida, porque como está escrito, a la próxima privatización de todo esto. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿O en manos de quién queda todas estas edades? Porque de 0 a 3 años ya sabemos que queda dentro del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué se pretende? ¿Que la educación inicial también? Bueno, es peligroso. Después, bueno, LOAS totales a tiempo completo, construir escuela a tiempo completo, que ya hemos hablado muchísimo con respecto a eso. Y además, el documento dice claramente, para los sectores más pobres de la población, que solo de... Pero estamos pensando en escuelas para pobres y escuela dentro de la educación pública, escuela para pobres y escuela para... otros sectores de la población. ¿Cómo es esto? ¿Va a haber diferencias? ¿Tiene que haber diferencias? ¿O el programa o el tipo de escuela a construir es para todo el país, para todos los niños, con derecho de todos los niños a acceder a la misma educación? Entonces, entre líneas se leen cuestiones muy peligrosas y se deja ver el desconocimiento. Y además, con un lenguaje totalmente de la reforma Rama, donde aparecen, como decía Jorge hoy, resultados, optimizar, como si fuera un lenguaje totalmente economicista, como si fuera una empresa. Bueno, vamos a medir los resultados y según los resultados veremos cuánta plata entregamos. Es la misma línea de discurso del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Finanzas, y del presidente de la República en este discurso, y ahora de la multipartidaria. Realmente peligroso. Sabemos que algunos sectores políticos que participaron de esta reunión, porque fueron convocados, lo votan en contra. Porque muy lejos está de lo que realmente los programas de la fuerza política que hoy gobierna están estas líneas de trabajo. Recordemos, estamos hablando de fuerzas o partidos políticos con representación parlamentaria. Exacto. ¿No? Estamos cerca del recreo de las 12, el habitual recreo de los sábados en la Centenario. Gonzalo, sí. Una cosita antes de que me olvide. Con respecto a algunos compañeros de Canelones que planteaban que estaba el comentario de que este año, el 19, se podía canjear por un día en el año. Aclarar que no ha habido ningún planteamiento con respecto a este tema desde el sindicato ni desde el Consejo. Recordemos que las autoridades del Consejo de Educación Primaria, todavía las nuevas, no han asumido. Por lo tanto, es un tema que se debería plantear con estas autoridades. Y eso no lo define ninguna inspección departamental. Exactamente. Además, la circular está vigente. Exactamente. El saludo para Jenny y Pablo, que como siempre nos escribió en el mensajito desde su reparto de Vino City. Aunque Pablo hoy está en contexto allá por Las Piedras. Saludo, Gabriela, para... Sí, para Silvana, que nos está escuchando hoy desde el auto. Bien, y Aldo nos escribe en el Facebook, porque colgamos la información de, gracias a Daniel que nos la mandó, que ya estaban los recibos de sueldo en internet, en la página del Consejo de Primaria para mirar, y Aldo, que es un actor muy cómico de teatro, nos pone, gracias por la novedad, lástima que cuando lo mirás detenidamente te das cuenta que con el sueldo de una escuela solo te da para pagar el alquiler, y un par de cositas más, y con el otro, bueno, con el otro, el resto de las cuentas. Con el comentario de Aldo, nos vamos, gracias Fefe, al recreo de los mediodías en la Centenario.